El próximo 9 de marzo se lanzará desde Misiones el Plan Federal de Robótica e Innovación Educativa. Así lo anunció el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedov. Bueno, el día 9 de marzo van a empezar las clases y esperemos poder empezar el nuevo edificio de la Escuela de Innovación, que estamos terminando, si todo va bien. Y sí, lanzamos en el Ministerio el equipo de trabajo que está redactando, que va a redactar el Plan Federal de Robótica e Innovación Educativa que vamos a presentar el día 9 para todo el país, desde la provincia, como una propuesta de la experiencia y de todo lo que hicimos en este recorrido de innovación educativa en los últimos 15 años. Misiones se encuentra a la vanguardia en materia educativa orientada a la programación y la robótica. Desde hace 10 años funciona en Posadas la primera escuela de robótica en Latinoamérica orientada a niños a partir de los 5 años. Es por eso que la experiencia misionera será replicada en toda la República Argentina. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.